Bien. Matías, bienvenido a la radio. Guillermo Tenaglia, Norberto Cuchán, te estamos saludando. Y bueno, queda la pregunta. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Sí, hoy es un momento de mucho trabajo, obviamente. Tampoco queremos transmitir, digamos, una preocupación excesiva en la comunidad. Es un caso positivo. Estamos entrando en un invierno, con lo cual, con la nueva definición de caso, donde cualquier persona con neumonía que se interne se va a estudiar, también es bastante lógico que tengamos más controles. Pero bueno, esto nos marca, digamos, un aviso de que no podemos relajar todas las medidas de prevención en la comunidad, más ahora que estamos evaluando la salida administrada de la cuarentena, que nos exige que cada vez que sigamos adelante con todo lo que son las medidas de distanciamiento, de barbijo, de lavado de manos y demás, como siempre, y mucho más, ¿no? Uh-huh. Hablando puntualmente del caso positivo, Matías, es una mujer de 51 años. ¿Cómo llega al sistema de salud, digamos, cómo llega hacia ustedes a realizarse la prueba? Mira, por suerte es una paciente que se comportó, digamos, muy responsablemente. Hemos tenido, así como fue también los otros casos que pudimos dar con todos los contactos para hacer un seguimiento. Ella nos contó en la entrevista todo. Ella tuvo un cuadro febril más o menos entre el 12 y el 13 de abril. Hizo una consulta, estaba con un tratamiento sintomático y después volvió a consultar a la guardia del hospital por un síntoma que se incorporó en los casos, en la definición de caso, que es la falta de sensación del olfato. Tanto el olfato como el gusto ahora están como variables independientes para hisopar, para estudiar un posible COVID. Entonces, cuando, digamos, como no hay una epidemiología clara, o sea, no aparece todavía la posibilidad de un contacto fuera de la ciudad, que es un poco lo que tenemos que seguir investigando. La investigación epidemiológica suele tardar unos días hasta que uno puede dar de la posibilidad de dónde puede haber venido este contagio. Se mandó a hisopar, y ahí con ese criterio de la falta la alteración del olfato, es que entró en caso sospechoso, se hisopó y dio positivo. Hoy en día está casi recuperada, digamos, está prácticamente sin síntomas, por lo tanto hoy mismo ya podemos volver a hacer análisis, ¿sí? Para ver cómo sigue, y vamos a controlar a todos sus contactos también. Ahora, eso lo podemos hacer, sí, gracias a que tenemos, digamos, el convenio con UNICEN, porque si no tendríamos que esperar a que los contactos tuvieran síntomas para poder hacer el protocolo de nación. Matías, más allá de eso, que evidentemente es positivo porque va a apurar los trámites de los contactos estrechos que ha tenido esta mujer, ¿se sabe en la previa si ella viajó, si tuvo algún contacto estrecho de alguien que viajó? ¿Eso está determinado? No, por ahora no hemos logrado el vínculo epidemiológico con el exterior. Pero bueno, nos faltan seguir investigando los contactos de los convivientes, ¿no? Pero ella no le dijo si viajó o no todavía. No, ella afirma no haber viajado. Ah, bien. De no haber ningún contacto cercano que haya tenido la posibilidad de viaje, o alguna persona que viajó cerca de su familia, evidentemente podría ser un caso autóctono. Y evidentemente podría ser un caso autóctono, aunque es un caso esporádico, digamos. Nosotros, claro, necesitamos más casos como sin encontrar, digamos, la vinculación de un viaje, como para decir tenemos circulación comunitaria, digamos. Es un caso esporádico que hay que estudiar, que hay que investigar, que hay que seguir, digamos, muy de cerca, pero no podemos confirmar todavía que no tiene vinculación con el exterior, porque nos falta investigar, y después no tenés, digamos, otros, o sea, ahora si aparecen casos positivos enmarcados con contactos con este caso positivo, sigue siendo del mismo, para ver que haya transmisión comunitaria, tiene que haber varios casos sin vinculación entre ellos. Por ejemplo, el ejemplo de Mar del Plata es bastante claro, tiene más de 14 casos, creo que tiene, pero todavía no es circulación comunitaria. Sí, o sea, no depende solamente de tener uno que no sepamos de dónde se contagió para poder hablar, porque es muy difícil, ¿no? Matías, bueno, se está realizando esta investigación epidemiológica. Ahora, vos hablás de los primeros síntomas para el 13 de abril. Supuestamente, si los síntomas fueron hace 10 días... va a ser bastante complicada, digo, el tratar de circunscribir, digamos, ¿no? El tema de con cuánta gente o con quién tuvo contacto, dado, digo, son bastantes días. Sí, sí, por eso igual, y volvemos a decir, es tan importante salir solamente para lo justo y necesario, a mantener esta cuarentena, que si se libera y es una cuarentena administrada, que sea justamente eso, administrada y responsable, porque nosotros ahora tenemos la confianza en que hemos entrevistado a la señora, es una señora muy responsable, muy prolija. ¿Tiene familia? Todos los cuidados. ¿Vive solo en familia? Vive con su esposo y con su hijo. Ninguno trabajador esencial, o sea que mantuvieron una cuarentena, digamos, una cuarentena prolija. Ellos usaron barbijos y demás, entonces esa posibilidad te da, si bien es como decís vos, nos tenemos que ir casi un mes atrás, entonces a buscar contactos, contactos de dónde pudo haberlo contraído, nos da también la tranquilidad de que es una persona que estuvo en su casa, con lo cual dio positivo y tenemos chances de tener una contención de los casos. De hecho, como decís vos, hace casi 10 días y tenemos que irnos casi 15 para atrás, y no hemos tenido todavía, digamos, reportes de otros casos. Entonces, por eso es tan importante la cuarentena, porque a la hora de en la fase que estamos nosotros, que es la fase de contención y la fase de que cuando aparece un caso tenemos que hacer todo el esfuerzo posible por encontrar los contactos y seguir bloqueando y no permitiendo el contagio a la gente, es tan importante en esa búsqueda tener ordenado los contactos. Uh-huh. Si uno hace una vida social normal, es imposible. Uh-huh. Imposible hasta recordar con quién estuvo. Matías, los convivientes de esta paciente positiva, ¿tienen síntomas? ¿Están siendo estudiados? No. Van a ser estudiados, por eso decimos que lo importante es poder hacerlo en Tandil, porque los vamos a estudiar con un sentido de investigación epidemiológica, no porque tengan síntomas. Pero no tienen, o sea, no están incorporados al parte de ayer. No, son distintas personas, perfecto. Son distintas personas. Y de los casos de ayer, se ha hablado mucho de quiénes podrían ser, incluso se llegó a plantear de dos personas que estuvieran relacionadas con el sistema de salud. ¿Eso se puede comprobar, se puede constatar? ¿Ya hay definiciones? No, hemos tenido en varios partes, como la definición de caso para el personal de salud, que en realidad es personal esencial, porque también personal que cuida ancianos, los geriátricos, es mucho más sensible y es solamente tener fiebre, sin epidemiología. O sea, entonces, ya en varias partes hemos tenido casos de personal que trabaja en centros asistenciales y que solamente por tener fiebre, que en esta época del año no es algo raro, digamos, se estudian. En este último parte hay un personal de uno o dos personales que tienen que ver con personal de salud. No los mencionamos en el parte para no generar, digamos, cuestiones de miedos y demás, pero es algo que está ocurriendo, que cualquier persona con fiebre que tenga algún vínculo con el cuidado de personas o personal esencial lo mismo, no sé, una cajera de un supermercado, digamos, una persona que está exceptuada, que no puede mantener una cuarentena, que se ve con un montón de contactos, y en ese sentido ya el solo hecho de tener fiebre hace que uno encienda las alarmas y lo estudie. No así con alguien que está en su casa, sin contacto con gente de fuera de áreas de transmisión, que tiene fiebre. En ese caso, nosotros solamente manejamos la cuestión terapéutica, pero no se estudia como caso sospechoso. ¿Se sabe las razones por las cuales todavía no estaba el resultado de la persona que quedó del día anterior, teniendo en cuenta que veníamos con esto de cada caso que se mandaba se tenía el resultado en menos de 24 horas? Lo que pasó con eso es una cuestión de que nosotros estamos, para una cuestión de optimización de recursos, utilizando, no dejamos de utilizar la vía INE-JARA de Mar del Plata, ¿sí? Y derivamos la mayoría de las muestras que no tienen, estamos aumentando la sensibilidad de los testeos, no nos quedamos solamente con la definición de caso de nación, y entonces dirigimos algunas muestras al JARA y algunas muestras a la universidad. Justo la de esta mujer, como definía un caso concreto y no iba a ser rebotado, por decirlo de alguna manera, por el JARA, lo mandamos al JARA. Y la otra, esperamos a hoy, digamos, a pasar la muestra junto con las otras seis. O sea que hoy vamos a conocer el resultado de siete personas en estudio. Doctor, ¿no hay posibilidades, digamos, de un falso positivo en este caso? Digo, la mujer de 51 años ya ha hecho, la contraprueba está hecha también. Posibilidades hay siempre, sería la verdad que raro. De todos modos, nosotros la tenemos que volver a hisopar, y si da negativo, sí vamos a tomar la decisión de buscar anticuerpos. Hoy en día están disponibles kits para buscar, digamos, estos famosos kits rápidos. Lo que buscan son anticuerpos, o sea que es para ver si la enfermedad la tuvo. Ahí podemos realmente confirmar si la tuvo y ya da negativo, o si da negativo y le buscamos anticuerpos después y siguen dando negativos, no tuvo anticuerpos, no tiene coso, bueno, ahí definimos que es un falso positivo. Lo vamos a saber. Con relación a que hayan aparecido en el parte personas muy adultas, porque hasta ahora por ahí no se había dado tanto en Tandil, eso no creo que genere ninguna expectativa, porque es normal también, incluso por la época del año, como decías al principio. Claro, sí, no quiere decir, digamos, nosotros, el criterio de ahora, de caso, es una, ya con una neumonía, tanto con diagnóstico clínico, radiológico, que requiera internación, ya es criterio de definición de caso. Eso no pasaba hace 15 días. Teníamos que tener una neumonía de un paciente que no supiéramos de dónde era, habiendo hecho algunos estudios previos. Entonces ahora hablábamos con los infectólogos que normalmente se internan en Tandil alrededor de 130 neumonías. ¿Qué quiere decir esto? Que sin coronavirus, y hoy vamos a hisopar y a tener en estudio 130 personas en el invierno, seguro. Entonces nos vamos a tener que acostumbrar ahora a partes con más personas en estudio, porque la definición de caso se va ampliando y se va haciendo más sensible. Pero no quiere decir que tengamos estos seis casos o siete que quedan pendientes certeza, ni mucho menos. Hay que esperar los resultados. Sí. Doctor, hay una, estamos chequeando ahí en la página web del Sindicato de Trabajadores Municipales, sobre una denuncia que tiene que ver con los elementos necesarios para el personal de salud, ¿no? Digamos, hablando de barbijos, alcohol en gel, bueno, todo lo necesario. Y hay una foto que ponen, digamos, con un barbijo hecho, digamos, de manera muy, pero muy, muy precaria. El personal de salud, digamos, puntualmente el del Sistema Integrado de Salud Pública, ¿cuenta con todos los elementos necesarios, digamos, para llevar adelante el trabajo, o hay algún tipo de faltante? Sí, desconocía esa denuncia que me estabas comentando ahora, pero nosotros hemos hecho un protocolo en conjunto con la clínica Chacabuco, con un sanatorio, con todos los equipos de protección que necesita. Lo que ha cambiado desde que lo volvimos a escribir en una disposición, porque hicimos una disposición con qué equipo necesita cada persona, a partir de una recomendación de la SADI, que es la Sociedad Argentina de Infectología, lo que se recomendó es que para el personal de salud que no está en contacto con pacientes, la utilización del barbijo social o barbijo casero. Ajá. Que antes no estaba recomendado. Antes, digamos, si vos sos médico y estás en el estar médico, no estaba recomendado equipos de protección. Ajá. Lo que se hizo es aumentar el equipo de protección a, si vos vas a ver un paciente, tenés el barbijo quirúrgico o barbijo hospitalario. Si vos vas a... Y la máscara de acetato o los lentes. Uh-huh. Si vos vas... Y el camisolín y los guantes. Eso tenemos todo. Si sos personal de terapia, tenés que usar un barbijo especial porque hay cuestiones con la intubación que tienen que ver con la aerosolización del virus. Entonces necesitas un barbijo especial. Y después, el personal que no está en contacto con pacientes, que camina por los pasillos, que están en office, en estar médico, en office de enfermería... Ese personal ahora se le pide también el barbijo casero, que por lo que vos me contás debe ser el que está, el que han fotografiado. Sí, lo probé también. De tela, que son donados y demás, y muchas veces lo recibimos y lo usamos en personal que no tiene contacto con pacientes y que además de la se le dio y se le entregó a cada uno y hay disponibilidad de máscaras de acetato para colocar además del barbijo casero. Pero repito que es para los que no están en contacto con pacientes. ¿Esto, Matías, se le explicó a la gente? ¿Hubo alguna reunión como para... porque quizá puede pasar que alguno haya hablado sin tener conocimiento. Digo, me extraña eso. Mira, además de tener charlas del equipo, nosotros tenemos infectólogos, pero también tenemos un equipo integrado por una enfermera que es solamente se dedica al control de infecciones intrahospitalarias, esto es antes de tener el COVID. Ella ha hecho capacitaciones, ha hecho videos, fue servicio por servicio, indicando cómo usar los equipos de protección personal, y además la disposición que dictamos con Gastón y yo, y lo que hicimos es hacer la disposición, y después se notifican a todos los jefes. Todos los jefes de cada área tienen que notificarse de la disposición, con lo cual creemos, siempre hay personas que puede ser que no sepan, pero hicimos todo para que todo el mundo sepa cómo están. De todos modos, aprovechemos esta nota para decir, si hay algún empleado que está escuchando, que hay disponibilidad de máscaras de acetato, que hay disponibilidad de barbijos, que tenemos todos los equipos de protección. Por suerte hemos llegado a las compras, seguimos buscando proveedores, porque tampoco es fácil asegurarnos a futuro, porque uno tiene una incertidumbre enorme en cuánto tiempo vamos a estar y qué clase de curva podemos tener en la ciudad. Eso no lo sabe nadie, más allá de que vayamos bien, qué puede pasar al futuro. Así que estamos atentos siempre a la adquisición de elementos de seguridad, de protección personal, porque primero porque nos tenemos que cuidar todos, pero sobre todo tengo que cuidar al personal de salud, porque si no, ¿quién va a cuidar a la población? Digamos, es algo... Seguro. Es así, ¿eh? Sí, de sentido común, ¿no? Matías, muchas gracias. Bueno, Guillermo, gracias a ustedes. Muy bien. Matías Tringler, ¿eh?